La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con el doctor Nahuel Pereira, que está a cargo de la Clínica Integral de Epilepsia de INEVA, Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. Con él vamos a conversar porque días pasados se conmemoró la Semana Nacional de la Epilepsia y se estima que entre 200 y 400 mil personas la padecen en Argentina. ¿Cómo le va, doctor Pereira? Lo saludamos de la gente y su defensor. ¿Cómo está? Un gusto, ¿cómo están? Bueno, doctor, cuéntenos un poco, bueno, el trabajo que hace INEVA, el trabajo que hace desde la Clínica Integral, ¿y qué es la epilepsia? Bien, bueno, ahí en INEVA empezamos, ya hace años que se está trabajando en INEVA, pero este año se renovó todo lo que es referente a la epilepsia. La idea es tener más alcance local y nacional, y siempre rescatando lo que son las bases, el fundamento de lo que es INEVA, que es el tratamiento integral del paciente. Es decir, que no solo lo vea el médico que hace epilepsia, sino que tenga acceso a estudios diagnósticos, a apoyo de otras especialidades que hacen a complicaciones o cosas que pueden tener los pacientes con epilepsia. Es abordar al paciente y a la familia en toda la problemática que es la epilepsia. Claro. Y me preguntaste qué es la epilepsia. Claro, para empezar, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una enfermedad del cerebro, uh-huh. Es un desorden del cerebro, por diferentes causas. El cerebro pierde la capacidad de controlar algunas descargas eléctricas que ocurren en el cerebro y se manifiesta por una crisis de epilepsia. Uh-huh. Cuando el paciente tiene, uno esto lo ve por diferentes formas, tiene la predisposición a seguir repitiendo crisis, ahí uno hace el diagnóstico de epilepsia. Sí, sí. ¿Cuándo se inicia esto? Es decir, ¿cuándo es más fácil que se inicie? ¿En la infancia, en la adolescencia? Mira, la epilepsia puede empezar a cualquier edad. Uh-huh. ¿Sí? No hay una edad donde uno diga que se esté a salvo o que no inicie una epilepsia. Pero sí hay tres momentos en la vida de una persona donde probablemente tenga más posibilidades. Una es en la infancia, sobre todo en menores de 5 años. Otro pico importante de aparición de casos de epilepsia es durante la adolescencia. ¿El desarrollo? Y el desarrollo, pero sobre todo con la adolescencia, ¿no? Con los cambios hormonales hay todo un grupo particular de epilepsias que arrancan a esa edad. Uh-huh. Y el tercer grupo de edad donde más casos de epilepsia aparecen es después de los 60, 65 años. Es como que cuando uno se va haciendo más viejito también, porque se acumulan lesiones en el cerebro por diferentes causas, hay más chances de desarrollar una epilepsia. ¿Es una enfermedad que tiene cura, tiene tratamiento, tiene paliativos? ¿Cómo es? Podríamos decir que las tres. Uh-huh. Vamos a empezar con la más difícil. La primera, que es la parte curativa. Sí. No es lo más habitual, no es lo más frecuente, pero hay pacientes que llegan, uno los considera curados. Ajá. Hoy por hoy no se usa la palabra curado. Sí, sí. De cura, se habla la palabra una epilepsia resuelta. Claro. Como dando un poquito la posibilidad de que pueda volver a aparecer algo en el futuro. Lo cierto es que hay pacientes que tienen su epilepsia en algún momento de su vida, reciben el tratamiento adecuado y por una buena evolución después dejan de tener crisis. Sí, sí, sí. A esos hay un pequeño grupo de pacientes, pero se los considera curados. En la segunda parte, sí, hay tratamiento. El tratamiento fundamental, más importante, es la medicación antiepiléptica, mal llamada antiepiléptica, uh-huh. Porque en realidad no combaten la epilepsia, lo que hacen es frenar las crisis, el síntoma. Sí. Claro, el síntoma en sí, sí, sí. El síntoma, controla las crisis. Uh-huh. La epilepsia después continúa su evolución natural. Uh-huh. Es la primera barrera de tratamiento y la más importante es la medicación. ¿Sí? O sea, toda epilepsia primero debe ser medicada. Sí, sí, sí. Si no responde a las medicaciones, uno puede pensar en una cirugía como primera opción de tratamiento. ¿Dónde sería la cirugía? ¿En el cerebro? Sí, exactamente. Una cirugía cerebral. Del cerebro. Ajá. Por supuesto que, justamente, como es una cirugía del cerebro, no todo paciente va a ser candidato a una cirugía de epilepsia. Sí, sí, sí. Tiene que tener un origen determinado, bien puntual, tanto el neurólogo, el neurocirujano, tienen que estar seguros de que la epilepsia empieza en tal lugar y se opera ese lugar del cerebro y el resto no. Uh-huh. No todos los pacientes van a acceder a una cirugía, ¿sí? Pero es como la segunda etapa cuando el paciente falla a la medicación. Si el paciente, por uno u otro motivo, no responde a la medicación, no es candidato a la cirugía, ahí entramos en lo que vos me hablaste de más cuidados paliativos. Claro. Hay opciones, lo que se llama estimulador del nervio vago, que, como para que se entienda, es como si fuese un marcapaso del corazón, pero en lugar de ir al corazón, es como un cablecito que de alguna forma llega ese marcapasos al cerebro. Uh-huh. Está lo que se llama dieta cetogénica, que en adultos por ahí no es tan efectiva, pero en chicos hay muchos casos que responden muy bien a la dieta cetogénica. Y hoy por hoy estamos hablando mucho del aceite de cannabis. Ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que hay gente que hoy está pidiendo. Es algo paliativo. Uh-huh. En una epilepsia, dos tipos de epilepsia muy severos, que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, se está viendo que, no sé si curativo, pero que quizás sea hasta el tratamiento de elección en el futuro. El resto de las epilepsias, no está bien claro su uso, si sirve o no sirve. Por el momento es para los casos muy severos que no responden a otra cosa. Bueno, uno de forma paliativa podría probar el aceite de cannabis. Claro. Una consulta, y bueno, y esto ya tiene que ver con el rol poco nuestro en la Defensoría, el rol del Estado. Dicen que hay entre 200 y 400 mil personas que padecen en Argentina. ¿Están todas bajo tratamiento médico? ¿Es accesible un tratamiento médico? ¿Hay dificultades para acceder al tratamiento? Mira, no tengo los datos acá conmigo, sí. Pero en general en todo el mundo, y sobre todo en los países en vías de desarrollo, vamos a tomar a la Argentina como un país en vía de desarrollo, siempre existe lo que se llama brecha terapéutica o brecha al acceso a la medicación. En la historia de Argentina esa brecha a veces es menor, a veces es mayor, pero nunca llegó a ser cero. Claro. Siempre ha existido cierta brecha al acceso al tratamiento. Las causas de eso son muchas. Desde políticas de Estado, desde que se respete o no la ley de epilepsia, que en eso sí la Defensoría tiene mucho que ver. Si el paciente tiene una prepaga, obliga a la prepaga que se lo cubra. Si es a través del sistema público, bueno, que el sistema público asegure la provisión de los medicamentos. Pero sí, también hay factores culturales, que el paciente consulte. Una vez que consulte, que el paciente se acerque a las diferentes dependencias para conseguir la medicación. Es decir, es un tema mucho más complejo, no es solo la política de Estado del manejo de las medicaciones. Sí, sí. Es un problema un poquito más amplio. Además, hay como antecedentes familiares que también llevan que si la familia o los familiares tienen epilepsia, sus descendientes también lo pueden tener. Entonces, esto también va generando que se va ampliando a medida que se va ampliando la población, ¿no? Sí, hasta hace poquito se veía que en muchos tipos de epilepsia no es que aumenta con los años la probabilidad de tener epilepsia, hablando de toda la población. No es que voy a tener en 10 años muchos más pacientes con epilepsia que los que tengo ahora. Esto se hablaba hace unos años atrás. Ahora, a medida que la población envejece, quizás esto empiece a cambiar, y sí, quizás vamos a tener muchos pacientes, ya lo estamos teniendo, de más de 60, 65, más de 80, 90 años. Probablemente la cantidad de casos de epilepsia de acá a unos años vaya aumentando. Y en cuanto a los antecedentes familiares, sí, la verdad, si hay antecedentes familiares, aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle o no epilepsia 2, 3 veces, en algunos lugares te dicen 5 veces. aumenta bastante la probabilidad. Una consulta. Si uno tiene epilepsia, esa paciente va a depender de otras tantas causas. Sí, sí. No, no es solo algo puramente genético. Pero sí, digamos, hay muchas causas hereditarias. Doctor Pereira, una consulta que a veces también se dice: ¿la tecnología o el acceso a la tecnología o ver mucho la pantalla, la televisión y todo eso puede provocar epilepsia, sobre todo en la gente joven, los chiquitos? Mira, yo hasta donde sé no ha cambiado el aumento de las epilepsias reflejas, se llaman epilepsias reflejas, aquellas que por exposición a una luz determinada, a una longitud de onda de luz determinada, los pacientes tienen crisis. Hasta donde yo sé, no ha visto un aumento de frecuencia de este tipo de epilepsias. Sí. Por lo que te diría que no está comprobado que es el dispositivo en sí mismo. Sí, sí, sí. Lo que provoque un mayor número de crisis. Si la verdad se está usando mucho más la tecnología, probablemente haya habido un aumento de este tipo de epilepsias. Pero porque hay más uso, más exposición a esto, no porque sea mayor la... Claro. Sí, mayor la cantidad de casos. Sí, sí, sí. El caso paradigmático fue hace ya varios años atrás, un capítulo de un dibujito japonés, que podía provocar epilepsia no tanto por las luces, sino por un contraste de dos colores en particular. O sea, se cambia ese color y no hay demasiado problema. Ah, mira vos. Pero te diría que hoy por hoy yo no veo por lo menos en mi práctica, yo no veo que haya habido un aumento exponencial de crisis reflejas por la utilización de las nuevas tecnologías. Perfecto. ¿Cómo hacemos que, para contactarse con el INEVA? Para contactarnos a través de la página de internet de INEVA, ahí están todos los canales de comunicación, vía web, vía Facebook, recientemente creo que hay algún WhatsApp ya... como ya en marcha. Sí, sí. Ahí están los teléfonos del call center como para poder comunicarse, es decir, todas las vías de comunicación habituales. Y la idea siempre es, por supuesto, consultar al médico, porque es una enfermedad que se pueda tratar y que, por supuesto, tratándose, como usted decía, se puede llegar a paliar. Doctor Nahuel Pereira, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Se puede tratar y lo importante es que te diría que más del 70-80% de los pacientes quedan o sin crisis, o con muy pocas crisis, y que pueden tener una excelente calidad de vida. Eso es fundamental. Perder ese miedo a la epilepsia. Sí, ¿no? Sí. En algún momento se pensó en la Edad Media que era síndrome de brujería, ¿no? Mirá cómo ha evolucionado la ciencia. Sí, una posición demoníaca. Claro. Creo que hemos avanzado un poquito. Hemos avanzado un poco, menos mal. Doctor, muchas gracias. Menos mal. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.